Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos, amigas, oyentes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Acá la música, uno viene a este lugar. Está toda la gente tan contenta ahí porque están festejando un cumpleaños de 25 años. ¡Qué envidia, qué envidia! Así que brindo por la cumpleañera y le agradezco esa torta que trajeron muy, muy buena. Bueno, saludo a Clara, que está en la operación técnica. A Camilo. Ahora me doy cuenta por qué terminaron a horario justo, ¿viste? Claro, yo estaba ahí lo más tranquilo y era que habían terminado a horario porque se fueron a festejar el cumpleaños. Bueno, vamos a ver algunas cositas que pasan por la ciudad de Buenos Aires. Y yo te pido que te quedes en el programa. Vamos a tratar de que tengas bastante información. Y como siempre digo, como siempre te digo, como siempre les digo, todo lo que uno dice, chequéenlo. Porque nadie es el dueño de la verdad. Todos podemos ver algunas cosas que otros no ven. Y hasta lo que digo yo, fíjate, siempre fíjate. Porque el periodismo es eso. El periodismo es tratar de, uno va presentando primero los hechos, lo cual no, ahí no hay, no hay que, no, no da lugar a ninguna evaluación. Pero después está las subjetividades que cada uno tenemos de determinadas cosas. Pero los hechos igual, chequealos, chequealos. Hoy hay mucha fake news, como se dice, mucha noticia falsa. Y bueno, y hoy empiezo, tengo algunos temas, pero justamente recién me charlaba con alguien de otro programa y me decía que algunas cosas que yo dije la semana pasada sobre lo que pasa en los comedores, que no era así en algunos comedores de escuelas de algunos lugares. Por supuesto, yo no puedo, no sé cuántas escuelas hay en la ciudad de Buenos Aires. Son muchas. Sé que hay 50.000 docentes, así que imagínense que hay muchas escuelas. Uno lo que hace es chequear en algunas escuelas y preguntar siempre a gente que va a las escuelas qué es lo que está pasando. Y bueno, y eso es lo que uno vuelca. Puede suceder que lo que yo verifico al verificar en un barrio 5 escuelas, por ejemplo, o 4 escuelas, sea como las encuestas, y haya alguna otra de algún otro lugar que no funciona así. Y hablo concretamente de las comidas y los comedores. Las escuelas que yo conozco, la Rosario Vera Peñalosa de acá, la República de Colombia, la Gurrucharra, una que queda en Murgiondo al 1000 y pico, algunas escuelas de integración, en todas esas la comida para los chicos sobra, en esas escuelas. Por ahí, para la próxima vez, consigo en algún lugar que falta algo y les digo, no, bueno, en esta pasó esto. Y bueno, yo acá estamos abiertos a todo, vos si sos docente. Yo sé que este programa lo escuchan muchas docentes, porque una vez hice un chiste sobre un 70T, dije, hice una broma, un fin de semana largo, tomemos un 70T, y salieron a pegarme, a decir que era un chiste desubicado. Así que, como sé que escuchan, aquellos que vean en su escuela que no que falta algo de comida para los chicos, yo tengo entendido que no falta en ningún lugar, pero si en algún lugar falta, avíseme que acá lo vamos a decir, ¿eh? Igual que hemos dicho las veces que aparecen las ratas, las veces que los chicos se movilizan porque quieren poner 2 escuelas en una, como pasa ahora con una de educación especial, que lo hablamos la semana pasada. Así que acá lo vamos a decir todo. Pero eso sí, siempre antes vamos a chequear el lugar. No es porque desconfiemos de nadie, pero si nos lo dicen la gente a la que confiamos, oyentes, etcétera, ahí lo decimos directamente. Ahora, si nos lo dicen de algún gremio que no saben ni dónde quedan las escuelas, y ahí no, haremos otra cosa. Bueno, estos días hemos tenido un baño fuerte de peronismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué hablo de un baño fuerte de peronismo? Hablo porque se empezaron a tomar medidas de tinte peronista, que recordemos, en la primera etapa Macri hacía eso, ¿no? Macri lo caracterizamos como un populista posmoderno. Después se convirtió en ajustador cuando los mercados y fundamentalmente cuando los empresarios le soltaron la mano, porque veían que con este hombre muchos podían ir en cana, se convirtió en ajustador y después volvió al peronismo. Fíjense que la mesa chica que decide todo hoy con Macri, son todos peronistas los que están ahí. Está Pichetto, peronista. Está Santiago De Luca, que es el segundo de Frigerio, peronista. Frigerio, que es peronista. Emilio Monzó, que es peronista. Y el muy consultado, nuestro jefe de gobierno, el señor Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, que también es peronista, igual que Santilli, que es peronista. ¿Por qué digo esto? Porque, y bueno, digo por qué los vaivenes. El Horacio Rodríguez Larreta, que de él quería hablar, es el que le llevó a la CUNSA, que también es peronista. Es decir, cuando este gobierno vio que fracasó algunas cosas que quería hacer, lo que hizo, dijo, o me echan los peronistas o le doy más participación a los peronistas. Decidió que le dieran más participación a los peronistas y esperar, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, que no lo echen los peronistas. Es así. Esto parece un trabalenguas, pero es así. Alguna vez Perón dijo, hay socialistas, comunistas, radicales, conservadores, pero todos son peronistas. Hoy en la Argentina, los que se están por ir y manejan los, digamos, están manejando la economía, lo social, todo peronismo. Y los que están por venir, Fernández, Cristina, Grabois y bueno, y el que se te ocurra, peronismo. Pero hay gente que dice que los peronistas no son peronistas. Hay gente que dice que hay peronistas que son en realidad de izquierda. Cosa rara, eso lo vengo escuchando desde que era pibe. Cuando era pibe y se agarraban a tiro los peronistas entre ellos, unos decían que eran de derecha y otros decían que eran de izquierda. Siempre gobernaron los peronistas de derecha, pero siempre necesitaron a los peronistas de izquierda. Qué complicado, ¿no? Pero bueno, eso es la Argentina. Una vez me preguntaron en otro país si podía explicar el peronismo. Explicar el peronismo es como explicar la cuadratura del círculo. Pero mis amigos peronistas me dicen que es muy fácil. Es, vos solés donde hay poder, donde hay plata, donde vas a poder hacer negocios, donde te vas a poder quedar con unos vueltos y te juntás. Cuando lográs todo eso, hacés los negocios y después le acusás al otro de que dejó de ser peronista. ¿Está claro? ¿O más o menos? Bueno, vamos a la ciudad de Buenos Aires, que a eso era a donde quería llegar con todo esto. Hoy hay cantidad de marchas en la ciudad de Buenos Aires. La situación económica es muy difícil, es muy complicada. Y hoy prácticamente Juan Grabois estaba en cadena nacional. Como estaba en cadena nacional también el presidente de la Nación y los miembros de la AEG, la Asociación de Empresarios, ahí donde está Mañeto, donde está Roca, que se acuerdan, eran los que apoyaban a Macri. Bueno, ahora apoyan a Fernández. ¿Me explico? Roca, casi con el gobierno del hijo de su amigo, con el cual se quedaron con tanto dinero de los argentinos en tantas obras y mamando tanto de las tetas del Estado, considera que ese hijo lo está traicionando. ¿Eh? Eso es lo que considera. Así que bueno, hoy, por un lado los empresarios, Macri, la cara de Macri ya es una cara que, es más, pensaba, ¿qué estoy haciendo ahí con estos empresarios? Con estos empresarios, y pensaba que muchos tendrían que estar en cana. Y pensaba, y esos que me apoyaban, ahí está Mañeto que me apoyaba, y resulta que ahora apoya a Fernández. Y pensaba. Y por otro lado Grabois. Yo quiero decir una cosa. Si uno no quiere que se hable, si uno no quiere que se hable de las cosas que dice, no las tiene que decir. Está en el manual, está en los manuales. Si yo lo que estoy diciendo, mañana alguien lo repite, seguramente alguien lo repetirá, dos, tres, o no sé, o diez, o uno. Lo que dije, lo que dije. Después podría arrepentirme o no de algunas cosas que dije, porque por ahí puedo decir algunas cosas. Yo traigo un guión, a veces me voy del guión, qué sé yo. Pero Juan Grabois hoy estaba ante todos los medios y decía, los chicos tienen hambre y están hablando de que yo hablé de la reforma agraria. Ahora, Grabois, vos entendés algo de medios, ¿no? Yo te vi a vos. Es más, nos diste el apoyo a algunos que nos querían echar de un registro que hay acá en la ciudad. Vos entendés de medios. Vos sabés que si decís eso van a instalar eso. Lo que tenés que pensar es el momento de la Argentina de plantear que hay que hacer la reforma agraria. Por ahí sí, qué sé yo. A mí me gusta la reforma agraria. ¿Qué querés que te diga? Y más, Grabois, yo sé que hay gente tuya que acá en esta radio sabe cómo escuchan lo que digo. Mira, anda y lee lo que escribió Sarmiento sobre la reforma agraria en Chivilcoy, que él quiso llevar adelante la cuando era concejal, porque sabes que Sarmiento, aparte de ser el hombre que fue, al que le debemos la educación, etcétera, etcétera, fue concejal, aparte de ser presidente, fue concejal en Chivilcoy, y planteó la reforma agraria. Así que, qué sé yo, pero si lo haces para un cenáculo, para la gente de la facultad, ahí debatimos la reforma agraria. Yo te digo, yo estoy dispuesto, ¿eh? Venís acá y charlamos horas sobre la reforma agraria. Pero ¿no te parece que hoy hay temas más urgentes? No sé, me parece. Por ahí no, por ahí es más urgente. Por ahí ya tenés planteado conseguir las vacas y ordeñarlas para hacer leche, no sé. Así que hay que empezar a ver eso. La ciudad de Buenos Aires es así, hoy lo que decís, a los 20 minutos ya hay gente que lo conoce, que lo sabe. Así que bueno, y más vos, Grabois, ya cada vez te está pareciendo más a tu papá, ¿eh? Espero que no sea como tu papá, que nos corría a la izquierda, nos corría a tiros. Roberto Pajarita Pajarito Grabois, que tendría que haber estado preso, tu papá. Pero bueno, ¿te acordás? Fundó el FEN, Frente Estudiantil Nacionalista. ¿Te acordás? Estaba aliado con la Iglesia Católica. ¿Te acordás? Perseguir, y bueno, ni que hablar de perseguir a alguna chica que por ahí hablaba del aborto, ¿no? ¿Te acordás? Diablo de tu papá, no tiene nada que ver con vos, ¿eh? No, nada que ver, pero viste uno que es viejo y se acuerda de cuando lo agarraban a tiros en la facultad, todo eso, y que el que andaba por ahí era tu viejo, viste, uno se acuerda, pero vos no tenés nada que ver, ¿eh? Es más, yo tengo amigos que son hijos de fascistas, como tu papá, no tengo ningún problema, y de ultracatólicos, como tu papá, no tengo ningún problema, son los hijos, es lo mismo que alguno le diga algo a mi hijo por tener un padre tan pelotudo como yo. Así que bueno, después si me queda tiempo te voy a hablar. Hoy hablé bastante por ahora. Después te voy a contar algunas cosas de la ciudad de Buenos Aires, de Matías Lamens y de Horacio Rodríguez Larreta, ¿eh? Suelo andar algo aturdido, este mundo me hace mal. Tantas injusticias repetidas, tanta guita comprimida, tanto hambre de verdad. Hay niños que mueren en los pueblos, muertos que no tienen dueño, y pobreza existencial. Mientras el poder que está de turno enriquece su futuro y empobrece a los demás. Va a llegar ese día en que los hombres todos juntos de la mano griten que no aguantan más al capital. De agujero para poder escapar. Va Vai chegar aquele dia que os homens, todos juntos de mãos dadas, gritem que não aguentam mais ao capitalismo que empobrece nosso futuro, inventam guerras sujas por petróleo e nada mais. Vai chegar o dia que o dinheiro só lhe servirá de buraco para poder fugir. São ratos. Vai chegar a condena dos povos. Vai chegar. Vai chegar esse dia em que os homens, todos juntos de la mano, griten que no aguantan más al capital, que empobrece tu futuro, inventando guerras sucias con petróleo y nada más. Va a llegar ese día en que el dinero solo te sirva. De Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Seguimos, estábamos escuchando, qué lindo el tema, Fabián Guarini, La condena de los pueblos. Esto nos lo mandaron también por, creo que por vía Facebook. Si vos nos mandás temas al Yahoo, a loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar o al Facebook Los Locos de Buenos Aires, o nos mandás por Twitter @ Los Locos de Buenos Aires, o ahí los temas que vos mandás los pasamos, para escuchar. Hablo los temas que mandan o bandas o solistas, ¿no?, que han grabado algún disco, que tienen algún disco o alguna grabación. Y si te querés comunicar, lo haces por esos medios, y si no, por el 4864-0489 y por el 4 o por el 48 66-1095. ¿Cómo estoy hoy? Bueno, contaba hace un rato que Rodríguez Larreta es el que recomendó a Lacunza. Son amigos que vienen del peronismo. Lacunza, recordemos que fue gerente general del Banco Central en la época de Néstor Kirchner, en la época que estaba Redrado. Es un técnico heterodoxo. Y insisto, peronista, había estado en la provincia de Buenos Aires y ahora está a nivel nacional, y es el que está tratando de encarrilar el barco, como dice él, hasta que no se le vaya de madre el dólar, que ya se fue de madre, pero que no se vaya más el dólar y algunas otras variantes como la inflación, etcétera, etcétera. Rodríguez Larreta está preparando ya su plan de campaña electoral. En realidad no paró nunca de hacer campaña electoral. Rodríguez Larreta viene haciendo campaña electoral desde el otro día que asumió, que le ganó a Lustó, desde el 2015 que viene haciendo campaña electoral. Recordemos que en las PASO, si se diera los mismos resultados que en las PASO, gana en primera vuelta, porque los votos en blanco, que fueron muy grandes, del 8%, no se tomarían, así que ese 8% iría para los candidatos y ahí ganaría. En su estrategia está tratar de que todos los jubilados y gente que no fue a votar vaya a votar, y sabe que si la gente que no fue a votar va a votar, gana, porque en general la gente que no fue a votar es la gente que no está obligada, además de 70 años, y ahí están chochos con Rodríguez. En todo el sector de jubilados, mayores de la ciudad de Buenos Aires, clase media, media baja, están chochos con Rodríguez Larreta, porque tiene que ver con las aspiraciones que uno tiene en determinada edad, ¿no? Dicen, bueno, somos grandes, ¿qué queremos? Y queremos tener una buena plaza donde estar, un buen paseo, donde poder dar un buen paseo. Si tenemos auto, andar sin problemas por los lugares donde había barreras para poder llegar, o si vamos en taxi antes a los lugares, por ejemplo, con las obras que hizo, Paseo del Bajo. Hay sobreprecios, en algún momento vamos a hablar, porque van a terminar en cana unos cuantos cuando termine este gobierno. Pues vieron cómo es la Argentina, chinchón, uno roba, el otro espera, y bueno, y después van a juicio, y algunos que robaron mucho lo juzgan, como pasó con Menem y como va a pasar con Cristina 25 años después. Así que acuérdense, cuando Cristina tenga, yo no voy a vivir, 80 y pico de años, va a andar dando vueltas por Comodoro Py como Menem, que fue condenado a los 88 años. Es decir, que nunca cumplen, roban y nunca cumplen. Lo mismo va a pasar con Cristina y lo mismo va a pasar con la gente de Macri o con Macri, no sé, todavía no sé, pero va a pasar lo mismo. Así que bueno, eso es lo que está preparando en la campaña electoral, y muchas reuniones con vecinos, hace reuniones todos los días en todos los barrios, la reta, y se la banca, en eso hay que decir la verdad, ¿no? Yo no lo votaría la reta, como no votaría Lamens, pero se la banca, porque va a todos lados, pone la cara y más de un lugar se come algún escrache, y alguien que le dice, che, me falta esto, o alguien que le dice, en la escuela de acá a la vuelta hay rata, o alguien que le dice, así que, pero tiene esa costumbre, andar en el territorio, siempre acompañado de gente, una costumbre también muy de nacional y popular, ¿no? Recordemos que la reta, no dejemos de recordar que Larreta fue el interventor por el Partido Justicialista en el PAMI, en la época de la Rúa. Es el que todo el mundo acusó por la famosa carta de Favaloro, que no le daban la plata a Favaloro y se suicidó el doctor Favaloro. Bueno, el que estaba ahí en el PAMI, pero no puesto por el oficialismo, que eran radicales, sino por el Partido Justicialista, era Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, por el otro lado, está Lamens y todo este rejunte de izquierda, centro, derecha, ultraderecha, fascistas, ultrafascistas, ultraizquierdistas, todo esto que acompaña a Lamens, sin ningún proyecto, sin absolutamente ningún proyecto, con algunos títulos, vamos a poner la ciencia al servicio de la ciudad de Buenos Aires, así, títulos grandilocuentes, y atacando lo único positivo que hizo Larreta, o una de las pocas cosas positivas. Larreta hizo dos cosas que podrían ser positivas y que lo ataca, porque claro, como es gente de mucha plata la que banca Lamens, no les molesta mucho andar con auto y que no poderlo estacionar por las bicisendas. El otro día estaba con un amigo, compañero, familiar de Lamens, ultra kirchnerista, y se quejaba porque no podía estacionar el auto. Y yo le decía, pero mirá qué lindo la gente andando en bicicleta, dejate joder, es lo único. No, Larreta hizo esto, no se puede usar más el auto, qué sé yo. ¡Qué locura! Y pensar que alguno es de izquierda y dice que es mejor usar el auto que la bicicleta y consumir, no entiendo más nada. No, entender entiendo. Así que Lamens hace campaña contra lo único bueno que hace Larreta. Es decir, hace campaña contra el Metrobús. Si tenés auto, bancátela, loco. No lo usé. Yo tengo auto. Y no lo uso en la semana. Porque prefiero que los obreros puedan andar en el Metrobús cómodo o en bicicleta, en las bicicletas gratis que te pone el gobierno, y no que andar ahí con los autos que contaminan. ¿De dónde la viste? Así que, si vuelve Lamen, ¿qué vas a hacer, Lamen? ¿La vas a romper la bicicleta? Dejate de joder. O vas a mandar a la patota de San Lorenzo para que acá que te estacione arriba de las bicisendas. Déjense de joder, por favor. Hagan campaña con las cosas que que son necesarias. Se necesita buena educación, se necesita salud, todo eso es un desastre. No hagan campaña en contra de las bicicletas. Encima cantan la cumbia en contra de la bicicleta. No hagan campaña en contra de las urbanizaciones. No hagan campaña en contra del metrobús. Hagan campaña en contra de las cosas que a la gente pobre, que a la gente pobre les hace mal. No hagan campaña a lo que le hace bien a la gente pobre, que puede sacar una bicicleta gratis y puede ir rápido a su trabajo y se ahorra 20 mangos. No hagan campaña por eso. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya igual vamos a hablar, ¿eh? Si podemos, vamos a hablar. Yo quiero saber por qué no llegamos de una vez por todas a ponernos de acuerdo en que hay cosas que la haga quien las haga, están bien. Las bicicletas, nosotros teníamos acá vecinos que venían a este programa a reclamar bicisendas hace 20 años atrás. Entre ellos, uno que falleció, que era oyente de toda la radio del programa, que le decíamos De Niro, venía acá y planteaba bicisenda, bicisenda. ¿Qué hacer más bicisenda? Hay que más bicicleta gratis, más metrobús, más subte y menos autos. Y menos autos, ¿eh? Lamens, yo te recomiendo, sacate de alrededor tuyo a toda esta gente de mucha guita como vos, multimillonario, que sos el que más guita tiene. 24 millones de mango declaraste en la AFIP, lo cual quiere decir que tenés como 200. Estás lleno de guita, ahí tenés en Pavón, ahí todos los autos en doble fila estacionados, que esos que son de tu marca del vino, todas las camionetas nuevas. Tenés quebrado San Lorenzo, pero vos estás lleno de guita. Hacé campaña con las cosas que necesitamos: buena salud, buena educación, que los chicos no tengan hambre en la ciudad, que no haya nadie sin techo, y déjense de joder con atacar a las bicisendas y atacar al metrobús. Los locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Seguimos, 17 horas 36 minutos. Acá cerquita de la radio, acá a unas cuadras, está el Hospital Italiano, un hospital que conoce, bueno, todos conocemos, no solo los vecinos de acá del barrio de Almagro, sino en todo el país se conoce, inclusive uno que suele ir al Hospital Italiano ve que hay cantidad de gente que viene de las provincias, inclusive de los países limítrofes, se atienden en el Hospital Italiano. Pero últimamente estamos viendo que en el Hospital Italiano cada dos por tres aparece alguna movida de los trabajadores. Y esto tiene que ver, bueno, en los últimos tiempos nos enteramos que hubo despidos y también tiene que ver con la precarización laboral. Tenemos a César Latorre, que es delegado general de ATSA, de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, en línea. ¿Cómo te va, César? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, César, hace poquito hicieron una movida por despidos, lograron reincorporar a la gente. ¿Qué está pasando en el Hospital Italiano? Sí, hace dos viernes y hemos hecho un acto en la puerta justamente por dos despidos arbitrarios que sucedieron en el sector del call center del hospital. Sí. Dos despidos que una persona de 11 años de antigüedad y otra de 4, que en teoría descubrieron ahora que no le daban los tiempos de llamada. Porque van aumentando el ritmo de trabajo, van controlando los tiempos que tarda cada uno con los pacientes para resolver, darle el turno por teléfono, por ejemplo, y exigen resolver esos temas en un tiempo determinado cada vez más chico. Cuestión que es bastante repercute hasta en la calidad de atención, porque imagínate que se llama gente bastante mayor muchas veces, mayoría de las veces, con un problema de salud, está intentando resolver ese tema, los turnos, combinarlos, porque no que ven, son un especialista, tiene por ahí ven a varios, quieren hacer un viaje o ir una sola vez para poder ver a todos. Una serie de problemáticas que no tienen que ver, como siempre decimos, la salud no es lo mismo que vender por teléfono carteras, por decir. Esa es la situación. Que desde la lectura nuestra tiene que ver con intentar, en ese sector en particular, porque se cansan de decir que ganan mucho para lo que hacen, sí, que entonces, el hospital está intentando aumentar los ritmos de producción del sector. Sí. Y a modo de ejemplo, y para amedrentar, meter miedo y que todos se apuren con los tiempos, porque si no les puede pasar lo mismo, produce estos despidos. Ahora, César, ¿tienen la gente suficiente para atender? Porque uno lo que ve, no especialmente en el hospital italiano, pero en la mayoría de los hospitales, es que la atención de los call centers es mala, pero es porque un operador atiende a mucha gente, ¿no? Totalmente. En toda la estructura hospitalaria y en general en la salud privada hay un desborde de lo que se podría atender, sí, una demanda que no es satisfecha, y es una forma que las empresas también especulan y logran obtener mayores ganancias, porque terminan hasta poniéndonos en una posición muy incómoda a los trabajadores de la salud, que por la salud del paciente muchas veces terminamos haciendo esfuerzos sobre esfuerzos pensando en la salud del paciente, cuando en realidad detrás de eso no hay una relación comercial para el hospital, porque si vos no tenés una obra social que te puedas atender, te puedes morir en la esquina y no te van a atender. Claro. Entonces, bueno, esa es una situación en que todas las patronales en general de la salud privada, bueno, tienen, salvo los lugares que atienden de una manera premium y demás, que tienen justamente mayor cantidad de trabajadores para atender rápido y de, sí, cierta manera, de ciertas clínicas y demás, en general lo que pasa es eso, que están todos desbordados de trabajo. No solo los call centers, sino los enfermeros, camilleros, todos tienen más trabajo del que deberían tener. Medido en distintas maneras, ¿no? Los enfermeros pueden estar atendiendo más pacientes de los que tenían que atender. Sí. Entonces un solo enfermero tiene que atender hasta 8 pacientes, 9 en el hospital italiano. Sí. Cosa que está por fuera de la situación. Una mucama tiene que lavar y limpiar con los procedimientos que son 8 habitaciones y algunas por la rotación de cama que hay, porque se instala una persona en la mañana, le dan el alta y esa nueva misma cama y esa nueva habitación arranca de nuevo. Claro. En un mismo día puede haber una rotación hasta de 3 pacientes. Es decir, lo que hay es un nivel de productividad muy diferente al que se necesitaría en un lugar para la salud, ¿no? Totalmente, ¿qué? Totalmente. Y si vamos bastante más de fondo de la situación, tiene que ver con que la salud no puede ser un negocio privado, porque pasa esto. Uh-huh. Donde rige la lógica de intentar obtener ganancias, terminan padeciendo los propios pacientes también, porque quieren sacar un turno con un especialista y lo tienen a dentro de unos meses. Sí. Si hay gente que se atiende en hospital italiano, lo sabe perfectamente. Claro. Que eso es así. Y qué sé yo, llegan a operar a personas y están esperando en la sala de recuperación durante horas para tener una cama habilitada. Uh-huh. Entonces se planifica incluso adrede más de la capacidad instalada. Uh-huh. Todo está en una tensión que hace que tengan que correr, que le den rápido de alta a un paciente, limpien las salas como debían ser, por ahí a veces se comen hasta los procedimientos para poder hacerlo rápido. Bueno, todo eso rige una lógica que termina chocando con la salud de los trabajadores y de los propios pacientes. Ahora, el hospital italiano, lo que uno ve de afuera, es uno de los hospitales que no ha sido, o sanatorio en este caso, que no ha sido golpeado por las diferentes crisis, ¿no? Es decir, hemos tenido cantidad de caídas de hospitales, sanatorios privados en los últimos años. Hablo del Centro Gallego, el Hospital Español, en su momento el Güemes y todo eso. Y el Hospital Italiano no, va firme. Es decir, no sé si es porque tiene obras sociales más selectivas, pero por eso llama la atención esto que vos contás, ¿no? En el servicio de salud privada está operando... Primero, hay un estudio bastante interesante de Martín Shore, sí, que habla de los sectores que más crecieron en el último periodo. Este, igual el estudio es viejo, es de la década... de la llamada década ganada. Sí. En donde justamente se ve que la mayor crecimiento opera por un lado, una concentración de la riqueza, que es esto, bueno, que quiebra gallego, que quiebra el sirio-libanés, pero van tomando otros esas postas y van atendiendo eso. El italiano se hizo grande cuando cayó el francés en el 2001, claro. 2002, 2003, uh-huh. Tuvo una política recontraofensiva para absorber a los afiliados del francés. Ahora tiene subalquilado dos pisos del sirio libanés, que es otro que está cayendo. El italiano atiende pacientes del hospital italiano ahí. ¿Pacientes de dónde? No te escuché bien. Pacientes del sirio-libanés. Ah, del sirio-libanés. En el sirio-libanés, que también está mal económicamente. Sí, sí, sí, estuvo, claro. No, el italiano lo absorbió en parte, porque tiene dos pisos que son del italiano ahí. Ajá, claro, solían, bueno, esos si mirás lugar... hasta las pequeñas empresas más chicas, como puede ser, no sé, Santa Catalina, además, están todas tratando de crecer. Claro. Ampliar su capacidad de instalación. Claro, el sirio-libanés, siempre son esos hospitales han sido rescatados en su momento por el PAMI, ¿no? Esa es la idea. El italiano es al revés, dejó de atender al PAMI hace años, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, el italiano tuvo una reconversión de hospital de beneficencia, se transformó en un hospital con otro sentido, a tiempo, digamos. Uh-huh. Claro. Entonces... Por eso no lo arrastró. Británico, alemán y italiano hicieron eso. Claro, el británico, el alemán y el italiano, claro. Y los otros que no hicieron eso, como el español, el gallego, son los que terminaron, bueno, ahora gerenciado un poco por el PAMI, por la intervención, ¿no? Ahora, César, qué bueno esto que nos está contando, porque muestra también un poco a dónde apuntan las empresas, esto que vos decías de la concentración, y de, bueno, de ganar más dinero con menos trabajadores. El punto es ese. Ahora, la situación aparte de los despidos, estos despidos, ¿ustedes dan que esto ya se terminó, que hay indemnizaciones o que hay posibilidades de reincorporarlos? ¿Cómo es? Nosotros pedimos la reincorporación de estas compañeras, el hospital no accedió. Sí. Por supuesto que los indemnizaron, sí, a ambas, y quedó ahí la situación. Ajá. Y hay también precarización con esto que estás contando, también ajuste y precarización en los trabajadores, ¿o son todos trabajadores de planta, es todo normal? No, hay está tercerizado algunos sectores, como puede ser el comedor, la limpieza, los espacios comunes, la vigilancia. Uh-huh. Son trabajadores que no dependen del hospital, están tercerizados, están precarizados. Uh-huh. Entonces opera frente a eso, opera también una intentar extraer más trabajo. Entonces, a principio de este año, los trabajadores de la empresa Sodexo, que es una multinacional francesa, sí, de comida, que tiene el servicio de hospital, tanto de comida para los pacientes como para el personal, le cambiaron los horarios, los rotaron, despidieron una parte, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y de hecho nosotros sufrimos también las consecuencias, y a principio de año tuvimos bastantes acciones por el servicio del comedor que recibimos nosotros, pues una forma de ajuste también terminó siendo eso, uh-huh, a principio de año. Ajá. César... Terminamos haciendo unas choriciadas en la puerta del hospital. Sí, yo pasé cuando estaban haciendo eso. César, vos sos uno, sos un delegado general ahí de sí. del hospital. ¿Hay participación de los trabajadores o todo este el ritmo de vida que se lleva ahora hace que participen poco? No, ahí en el hospital hay participación de ¿sí? los trabajadores. Es difícil, sí, por el ritmo de vida es difícil, pero dentro del horario laboral muchas veces hay acciones y son acompañadas y constantemente estamos tendiendo puentes para justamente la participación activa y, bueno, hacemos asamblea en los sectores para que se pueda discutir y ver cómo seguir cada uno de los pasos. Ahora, de hecho, estamos pidiendo que se reabran las paritarias por el sablazo al bolsillo que recibimos con la devaluación post-paso. Sí. Y bueno, estamos moviéndonos por eso en este momento. César, ¿y el sindicato? ¿Qué papel el sindicato de DAER? La lista oficialista de DAER, la Celeste y Blanca, sí. Actúa en convivencia con la empresa constantemente y muchas veces las iniciativas de los trabajadores las intentan boicotear esa situación. Muchas veces por ahí los delegados de base que tienen más presión de los propios compañeros trabajadores se suman a algunas cosas, pero siempre la línea más general es como la que viene en general para el país, digamos. Estamos en una situación en donde nos perdimos de un día para el otro el 25% del salario y no hay ningún tipo de acción, ni siquiera una declaración diciendo hoy tendría que haber acá un paro activo para poder recuperar el salario perdido, como mínimo. Ni que hablar del programa económico, del modelo económico del país, que tendría que salir a pelear también por eso y por un modelo alternativo. Pero ni siquiera, o sea, no vayamos a eso, solamente para defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Los tipos están mudos y dejan y son cómplices de que pase un ajuste tremendo que lo estamos viviendo, ¿no? Un tablazo al bolsillo, pero mortal. Y ahora lo que hicieron, por ejemplo, los delegados de Ceci y Blanca están mostrando y haciendo voceros de las medidas parche, que es como una aspirina para una fractura expuesta del gobierno, de la devolución de los 2.000 pesos por la jubilación y el aumento del mínimo no imponible. Claro. Que no son salida para nada y que son solamente una situación defensiva por la propia situación de descontento que hay con este modelo económico. César, pero por fuera entonces de la paritaria que tendría que estar al frente del sindicato, ¿ustedes igual están haciendo una pelea ahí adentro del hospital para tratar de reunirse con las autoridades del hospital? Totalmente, sí, estamos haciendo conjunto con los trabajadores, entregamos en el día de ayer un petitorio firmado por todos, pidiendo justamente el adelantamiento de las cuotas pendientes, porque nosotros, mirá, en lo que va del año, solo cobramos un 15% de aumento. Claro. Todavía nos faltan cobrar dos cuotas de paritaria. Claro, con una inflación que en lo que va del año supera largamente el 35% más lo que se comió el año pasado, ¿no? Totalmente. Claro. Eso, acaban de aumentar las prepagas encima de nuevo un 8%, claro. Que ya llevan acumulado un 36,7%, ahora van a tener un 8% más. Claro. Es decir, que van conjunto con la inflación, las prepagas van al ritmo de la inflación. Totalmente. Pero sin embargo a nosotros no nos pagan eso. Que encima le mandan la carta a los afiliados diciéndole que el aumento es para pagar los sueldos. El aumento de la prepaga. César, yo te agradezco mucho la comunicación, porque queríamos tener una mirada de lo que estaba pasando. Nos habíamos enterado de los despidos y también de todos los problemas que hay ahí en el hospital, así que fuiste muy claro, te agradezco, y bueno, en otro momento estaremos en contacto. Te mando un abrazo grande. Dale, buenísimo. Yo les agradezco a ustedes para poder dar a conocer la voz por ahí desde otro ángulo que... Claro, aparte somos vecinos, ¿viste? La radio está a 5 cuadras. Totalmente. Así que, totalmente. Un abrazo grande. Bueno, abrazo. Gracias. Ahí escuchábamos a César Latorre. Estas cosas, ¿no?, que pasan... Yo voy mucho al hospital italiano porque ahí adentro hay un banco. y que justo por transferencia de cuenta que tenía hace 50 años atrás, terminé teniendo una cuenta ahí en un banco que está dentro del hospital italiano, que era el viejo Banco del Laboro, ahora es el HSBC. Y cada dos por tres veo que hay algunas movidas, las movidas de los trabajadores, y me parecía que nosotros que estamos insertados acá en el barrio de Almagro teníamos que conocer un poco qué pasaba con este hospital, el de acá de Almagro. We'll be right back. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Escuchábamos el tema de Villa Klesner, Javier Mareco y Los Monos del Espacio. Este tema nos llegó también, hoy creo que nos llegó. Y te insistimos, mandanos tu tema que acá lo ponemos sin discriminar, salvo que haya algún tema ofensivo. También por ahí lo ponemos, ¿no? Porque por ahí tiene que ver con otra época, qué sé yo. Vamos a un corte, ahí está Clarita, ya creo que tiene ganas de irse. Aparte está bancando a la supervisora que tiene ahí atrás, a Dayana Fernández, que no sé, pero la veo así como muy controladora. Sácame del aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, en los últimos días estuvimos escuchando noticias de acá, noticias de allá, en cantidad de medios, en donde se instaló, y a veces uno es arrastrado por eso, se instaló de que hay dos candidatos a jefe de gobierno, ¿no? Que está solamente Horacio Rodríguez Larreta por un lado y Lames por el otro. Que por ahora, de acuerdo a los resultados de las PASO, serían los que más posibilidades tienen. Pero hay otros candidatos, inclusive que han sacado cantidad de votos, como el caso de el Consenso Federal en la Ciudad de Buenos Aires, que sacaron más del 7% de votos y que llevan de candidato a jefe de gobierno a Matías Tombolini. Matías Tombolini hace un par de días presentó a la candidata a vicejefa de gobierno, que es Daniela Gasparini. Gabriela Gasparini es psicóloga, trabaja con sectores vulnerables, es secretaria general de Libres del Sur y está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Todo bien. Muchas gracias por atendernos, Muchas gracias a ustedes por querer hablar conmigo, eso me parece muy importante. Bueno, sí, viste, con estas cosas, las elecciones que de la constitución de la ciudad, que el vicejefe o la vicejefa se presenta, no va a las PASO, bueno, ha hecho que uno se haya encargado nada más de los candidatos a jefe de gobierno, pero bueno, ya sos candidata y está bueno que podamos hablar. Yo leí solamente parte de tu currículum, sé que trabajás mucho cuando hablaba de sectores vulnerables en la Villa 31, que fuiste secretaria de género de la Federación Universitaria, si no me equivoco. ¿Puede ser? Así es. Bueno. Sí, vicepresidenta también de la Federación Universitaria de Buenos Aires, consejera estudiantil. Claro. Hace muchos años que estoy en la militancia social, política, universitaria en su momento. Uh-huh. Así que bueno, tengo un recorrido. Hoy vamos a tratar de ver más en el perfil social. Yo sé que vos trabajás con mucha gente que ha estado acá, como por ejemplo Isaac Rudnick, ¿no? Sí, con él, estoy con Silvia Sarabia también trabajando coordinadamente, porque ella es la responsable nacional de Barrios de Pie, que en este momento está haciendo la campe por más trabajo y alimentos. Claro. Así que en un ratito voy a pasar a saludarla a ella, bueno, y al resto de los compañeros y compañeras que sostienen todos los días los comedores en los barrios, ¿no? En la de 31, en Barracas, en Oculta, en Cildañez, en Soldati, bueno, en un montón de, en La Boca, en Retiro, en un montón de barrios de nuestra ciudad. Hay muchas villas y hay muchas poblaciones muy vulnerables y que hoy están, la están pasando mal y tienen mucha hambre, y bueno, hay que resolver esa situación de manera urgente, por eso llamamos a la Emergencia Nacional Alimentaria. Daniela, uno cuando está viendo a los candidatos en campaña, no sé ustedes, por eso te lo voy a preguntar a vos, en general se habla de prioridades, ¿no? Se habla de prioridades y a veces cuando se habla de prioridades se descartan cosas que si bien no serían las prioridades más urgentes, pero que son, que han sido importantes. Y por ahí se ataca al otro candidato justamente por decir, no, todo lo que hizo está mal porque eso no era prioritario. Ustedes se manejan así, es decir, ejemplo, a la militancia del AMEN le molesta las bicisendas porque dicen que no se puede andar en auto, qué sé yo. Por ahí no es una prioridad, pero en una ciudad tan rica uno dice, bueno, que los chicos se nutran, pero que a su vez pueda utilizarse medios de comunicación ecológicos. ¿Cómo la ven ustedes esto? Bueno, vamos a empezar por lo último que dijiste. Es la ciudad más rica de todo el país. El presupuesto que hay en la ciudad de Buenos Aires es muy alto, por lo cual a mí me parece que lo urgente y lo importante pueden ir de la mano. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Nuestro candidato presidente, Roberto Labaña, hace un tiempito anunció que todo el espacio de consenso federal estamos yendo por que se apruebe la Emergencia Nacional Alimentaria. Es una urgencia, ¿sí? O sea, la gente tiene hambre, no pensamos que la pobreza es una construcción de los últimos 4 años, pues esto es una construcción histórica, en este país lamentablemente siempre hubo pobres, pero sí en los últimos 4 años esa pobreza se profundizó. Uh-huh. ¿Qué pasa en el último tiempo? Bueno, o sea, hay una situación de crisis económica y obviamente fragilidad social que hace que los sectores más vulnerables se vean cada vez más vulnerables y los sectores medios cada vez se achique el sector medio porque está más cerca de ser una población vulnerable, ya sea porque los salarios no aumentan, porque hay cada vez impuestos más altos, porque hay mucho trabajo precarizado. Digo, el sur de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, es donde se detenta la mayor cantidad de trabajo precarizado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente en situación de calle, más de 7.000 personas, todas esas situaciones son situaciones urgentes a atender, ¿sí? Ahora, a mí me interesa que haya bicisendas, que toda la ciudad esté comunicada. A mí me encanta que toda la ciudad esté comunicada, que se hagan obras. Nosotros no discutimos eso al gobierno de Larreta. Lo que discutimos es todo lo demás, ¿no? Todo lo que no se hace. Uh-huh. O todo lo que se puede hacer mientras se hace lo otro, ¿no? O sea, esto para nosotros es una prioridad, la Emergencia Nacional Alimentaria. Ahora, en paralelo, no podemos dejar de pensar en el acceso a derechos, a la salud pública, a la educación pública, en mejorarla, dignificar la educación pública. Y, por ejemplo, yo puedo hablar de algo, ¿no? O sea, sí, yo soy psicóloga. A mí me encantaría tener un sistema de salud descentralizado en la ciudad de Buenos Aires. Vos me decís, bueno, están los hospitales generales, los hospitales especializados, sí, pero también están los ESAC. Bueno, muchos ESAC, están en situaciones de mucha precariedad. Hay muchos profesionales que están cobrando muy mal y que no hay insumos. Y muchos de ellos, por alguna razón u otra, tienen que cerrar porque no hay abastecimiento. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, o sea, que haya CESAC en todos los barrios porteños y también que haya, por ejemplo, uh-huh, lugares donde las mujeres puedan ir a recibir asistencia en el caso de sufrir violencias de género, ¿no? Bueno, uh-huh, todas estas cuestiones a mí me parecen también importantes y es importante que las tratemos rápidamente justamente para prevenir, ¿no? A mí, yo soy de las psicólogas que le gusta hablar de la prevención. Sí. Trabajo con violencias de género, trabajo con trata de personas hace mucho tiempo y me gusta mucho la pensar la salud mental, la salud integral en términos de prevención, porque si no vamos a estar todo el tiempo curando y la verdad que así no se avanza, ¿sí? Claro. Así se resuelve paliativamente algo, ¿no? o no, lo mismo. Vos decís, y aparte, bueno, con uno necesita sí. comer. Bueno, dame los alimentos. Paliativamente, uh-huh. porque la gente se muere de hambre. Ahora, mientras tanto trabajemos para que esa gente pueda tener trabajo. ¿No? Uh-huh. Claro. Ahora, cuando hablas, claro, la prevención, aparte, si no fuera por la presión de los laboratorios, seguramente se haría, porque en vez de prevenir, acá lo que se hace es al revés, ¿no? Se toma cuando está la enfermedad y ahí se gasta cantidad de dinero en remedios. Inclusive, bueno, en el caso tuyo no, porque sos psicóloga, pero también se podría hacer prevención para que no se utilizaran tantos remedios psiquiátricos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero yo hago ese análisis en comparación a esto con la situación económica, política y social que tenemos en este país, ¿no? Claro. O sea, digo, vos podés ver síntomas de una enfermedad que se desarrolla durante mucho tiempo. Bueno, la crisis económica en la que estamos no se desarrolló en el último mes. Uh-huh. Se desarrolla hace muchos años. En los últimos 10 años no ha habido avances en una reforma estructural de la economía nacional que nos permita tener el país en la situación, en las condiciones que se merece este país con la cantidad de producción que puede realizar, ¿no? O sea, tenemos el país, un país muy rico en materia prima, muy rico en un montón de cosas, sin embargo, es más, tenemos una universidad pública, o sea, tenemos un lugar donde formar a los jóvenes, y sin embargo, estamos estancados, ¿no? O sea, entonces, hay que empezar a mirar la cosa al revés, dejar de curar, dejar de poner un placebo, un remedio o lo que fuera para decir, bueno, vamos a resolver esto paliativamente en un ratito y después, ¿qué pasa? Volvemos a la misma situación. Uh-huh. Digo, yo no, el país que se viene después del 10 de diciembre seguramente tenga algunas complejidades y seguramente va a ser muy complicado salir de la crisis en la que nos metieron, uh-huh. pero me parece que nosotros desde el Consejo Federal tenemos un buen equipo. Bueno, los Roberto Labaña nos ha sacado de crisis peores, uh-huh. o sea, vos lo recordarás, uh-huh. Digo, está Matías Tombolini, que es un economista también, es muy solidario, que está haciendo talleres de economía casera en toda la ciudad de Buenos Aires, Marco Labaña, otro economista, un alto economista también, muy consciente de la situación de fragilidad social que vivimos, entonces me parece que hay que apostar también a las opciones o a las alternativas que estén a la altura también de sacar el país adelante, ¿no? Uh-huh. Ahora, Daniela, vos hablás de apostar a las alternativas. Esto que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, esto que inclusive los dividió a ustedes, ¿no? A Libres del Sur, porque el sector de Victoria Donda y de otra gente está acompañando a Alberto Fernández. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo piensan planificar la campaña? Todavía no estamos en campaña, faltan unos días nada más, pero ¿cómo la piensan planificar para en este momento que lo que se escucha, lo que está instalado, inclusive hoy ustedes están en el obelisco, no sé en qué parte está Barrio de Pie, pero hay otro Barrio de Pie que está con los Cayetanos pidiendo que lo único urgente es que se vaya Macri para que venga Fernández. ¿Cómo piensan ustedes salir de este embrollo en el cual los han metido, inclusive los propios compañeros de ustedes, ¿no? Que es solamente armar algo en contra de... Eso no es una política constructiva para nosotros. Hubo un sector que se fue junto a Victoria Donda y Menéndez, pero Barrios de Pie es parte de la organización territorial de una organización nacional que es Libres del Sur, y Libres del Sur y Barrios de Pie viene siendo coherente, digamos, en la propuesta política electoral, y como años anteriores, en donde también nos presentamos en las elecciones, seguimos apostando a un tercer espacio que pueda ser una alternativa a estos dos polos que se vienen, bueno, discutiendo el poder de unos a otros, que es tanto el gobierno de Macri como el gobierno del kirchnerismo, en este caso con Alberto Fernández a la cabeza. Uh-huh. Nosotros venimos proponiendo desde Libres del Sur un llamado a diferentes sectores sociales, inclusive la Iglesia, porque uh-huh. nos parece importante que sea parte, digamos, de una mesa política de diálogo, para ver cómo llegamos pacíficamente al 10 de diciembre, porque acá el problema cuando ellos dicen eso, cuando algunos dicen esto, ¿no? Acá el problema es que no se está pensando la gente. O sea, lo que nosotros tenemos que resolver de acá al 10 de diciembre es que todas las personas, tanto los sectores populares como las clases medias, puedan llegar con plata en el bolsillo o mínimamente con algo en el bolsillo porque trabajar en perspectiva para devolverle la, para que la gente recupere su posibilidad de gastar la plata en lo que quiera, o sea, que tenga la libertad de gastar su dinero y no tenga que estar contando monedas para ver si llega a fin de mes, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, que nosotros cualquier situación de desestabilización o de conflicto económico mayor al que hay hoy, es un perjuicio para la gente, o sea, por lo cual nunca vamos a nosotros no proponemos eso de ninguna manera, al contrario, llamamos una mesa de diálogo con diferentes sectores para poder ver cómo llegamos de manera pacífica a que la gente no esté tan afectada de acá al 10 de diciembre. Está muy claro. ¿Recibieron alguna presión? De eso, perdóname que te diga, sí. Estamos de manera pacífica, sí. Concentrando en desarrollo social el 9 de julio a la altura de Belgrano, que está el Ministerio de Desarrollo Social, donde se llevará adelante una campa de manera pacífica. Uh-huh. ¿Sí? Las personas que están acampando ahí no lo hacen para perjudicar el tránsito ni a la gente. Las personas que están acampando ahí llevan adelante en su casa muchas veces una olla popular para que los niños coman. Tenemos un país donde de 14 millones de pobres, 7 millones son nenes. Uh-huh. Entonces yo, desde mi lugar también, llamar a la sensibilidad social, de que se entienda que la gente tiene hambre, y que no están haciendo para perjudicar al resto esto, sino más bien lo están haciendo para poder salir de esta situación compleja y están pidiendo trabajo. Está muy claro, Daniela. Te llevaba un poco a lo político. ¿Recibieron presiones para bajarse en esta idea de polarizar todo? Lo que pasa es que la polarización tiende a eso. O sea, te quieren invisibilizar públicamente y también en lo particular. Está en cada uno de los candidatos y las organizaciones políticas que conformamos parte de Consenso Federal. Resistir a eso, y por suerte lo hemos logrado, porque nuestro deseo por trabajar por un proyecto para futuro es mucho más fuerte que las presiones que puedan estar ejerciendo por todos lados. A mí particularmente no. También vengo a aportar un poco de eso. Yo es la primera vez que estoy como candidata en un rol tan importante, y la verdad que para mí es una enorme responsabilidad, sí. Pero también es una oportunidad de mostrarle, y sobre todo a las nuevas generaciones, que se puede hacer política sin ser corrupto, ¿sí? Sin corromperse. Y yo soy una convencida de eso, y sé que se puede llevar así esto adelante. Entonces, quería aportar esto, y me parece que también lo aporto y lo voy a aportar, no solamente en la campaña esta, sino en el trabajo posterior a la campaña. Nosotros, vos sabés, Daniela, que cuando preparábamos para tratar de ubicarte a vos y charlar con vos, nosotros recordamos acá que para el cierre del año 2015 vino Isaac Rudnick, que ellos manejaban cifras, y hoy siguen manejándola, de esto vos sabés, cifra sí. De pobreza, cifra de la canasta básica, canasta familiar. Y era un momento donde no había cifra, donde el INDEC no funcionaba. Sí. Y yo recuerdo que Isaac acá nos contaba lo que estaba pasando en los barrios y la pobreza que había. Y la verdad que era una pobreza bastante importante en esos momentos. Uh-huh. No me cabe duda que ahora se profundizó, pero era importante. Y por eso... El 30% por lo menos. Claro, pues estaba cerca del 30, 30 y pico, y ahora se avanzó bastante la pobreza. Pero nosotros pensábamos que era bueno charlar con vos justamente porque vos eras parte de ese sector que mantuvo durante todos esos años visibilizadas cosas que era muy difícil mantenerla visibilizada porque te acusaban de todo, ¿no? Es decir que había pobres en Argentina era terrible, ¿no? Y sí, totalmente, pero bueno, es parte de lo que te quería expresar, ¿no? O sea, hay una parte o una clase política como la mía, o sea, que venimos también no solamente a demostrar que se puede hacer política sin corromperse, sino también a demostrar que hay alternativas, o sea, que no nos tenemos que conformar con lo que ya fracasó y que dejó un 30% de pobreza, como es el modelo acá, o lo que está fracasando ahora, que está a la vista en los últimos resultados en las PASO, ¿no? Uh-huh. No lo estoy diciendo yo, lo dijo la gente. Me parece que no está bueno que nos conformemos, porque si nos conformamos con el más menos peor, no hay futuro. Uh-huh. O sea, yo no puedo, yo soy una persona relativamente joven, ¿cómo voy a conformar yo con lo que está, con las dos únicas opciones que te presentan? ¿Cómo lo podemos ser capaces de construir una nueva opción capaz de poner al país en donde se merece, la ciudad de Buenos Aires donde se merece. Uh-huh. ¿Sí? Digo, hoy, así como Isaac sigue elaborando sus números y hoy por hoy se está desarrollando el índice de malnutrición infantil en todo el país, y lo está haciendo el ISEPSI con Isaac Nurrúznica a la cabeza, Laura Lonati, bueno, Silvia Sarabi y demás. Uh-huh. Desde Mumalá, que es parte del espacio también, se está desarrollando el Registro Nacional de Femicidios y Travesticidios, que no lo está haciendo ningún instituto oficial, y no lo hizo ningún instituto oficial antes. Uh-huh. El Consejo de la Mujer, antes que el Consejo de la Mujer de ahora, sigue sin hacer ese registro. Uh-huh. ¿Sí? Te digo el número, 178 femicidios desde enero hasta el 31 de agosto, el Observatorio de Mumalá. Una barbaridad. Totalmente. Una barbaridad. Daniela, una consulta, y con esto ya te dejo en libertad de acción, y te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros. Como psicóloga, por ahí, yo sé que vos militás la Villa 31, ¿no? Tengo entendido eso, por ahí no es así, decímelo. Estoy en varios barrios. Empecé mi militancia política y social en alfabetización para personas adultas y apoyo escolar con niños en, sí, la Villa 31. Uh-huh. Y después, nada, estoy en varios barrios. De hecho, el último barrio que estuve fue Barracas, así que... La pregunta era, ¿por qué pensás que sacó tantos votos ahí Alberto Fernández? Sí. Que fue en el único lugar que ganó, mejor dicho, ganó en la Comuna 4, la 8, en parte en la 9 y ahí en la Villa. ¿Por qué pensás que sacó tantos votos? Cuando uno ve la Villa por ahí, hasta cambiada. Yo he ido últimamente a la Villa, antes iba, inclusive he dado cursos en la Villa, y no tiene absolutamente nada que ver. Mira, yo creo que hay una parte que sigue siendo una fachada, ¿sí? Se pintó algunos edificios y demás, pero en realidad, si te metes bien adentro, de hecho hay nuevas partes, hay nuevos barrios dentro de la 31, no, sí, está la 31, la 31 bis, bueno, son varios barrios, y ves lo que no se hizo, ¿sí? O, ajá, sea, lo que se hizo se ve quién lo ve, los que estamos afuera de la Villa. Ajá. ¿Sí? Lo que no se hizo lo ven los que viven ahí. Y la realidad es que hay muchos inconvenientes hacia adentro de las villas, como las cloacas, como la falta, bueno, la falta de insumos básicos para poder vivir dignamente, que no están. Entonces, creo que eso, sumado al clientelismo político que siempre está, da como resultado. Bueno, y también digo esto para pensarlo más profundamente ahora. Sí. Si lo pensás socialmente y te ponés en su lugar y pensás que así como ellos en otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, de clase media, también ganó por ahí, obtuvo un gran porcentaje de votos Fernández, tenés que pensar que, bueno, no hay que subestimar eso, porque en realidad que por ahí la sensación que tiene la gente es la misma sensación, la gente de los barrios, la misma sensación que tiene la gente que por ahí no vive en un barrio, ¿no? Ajá. Que es la de la polarización. Claro. Y lamentablemente eso tiene intereses muy profundos atrás. La polarización no la instala solamente el candidato, ¿sí? O la candidata. Sí. La polarización la instalan los medios de comunicación, los sectores financieros, los sectores de poder, incluso transnacionales. Claro. Con lo cual, entonces, hay que pensar, digamos, que hay un movimiento muy fuerte de intereses que se mueven en ese sentido, que hace que por ahí opciones como las nuestras sean más invisibilizadas o cueste mucho más llegarle al vecino o la vecina, producto de todo esto que te estoy diciendo. Está muy claro. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno por Consenso Federal, muchas gracias por habernos atendido, es muy amable. Y muchas gracias a vos. Gracias y mucha suerte. Un saludo grande. Gracias. La escuchaban, Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno, repito, de Consenso Federal, acompaña a Matías Tombolini, y son los que salieron terceros en las PASO, por Fuera de la Grieta. Interesante escucharla, porque aparte es una persona que tiene mucho trabajo, de lo que se dice trabajo de campo, y es bueno ver qué opinión tiene sobre todo qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa con los sectores vulnerables. Y aparte, lo bueno que tiene, insisto, para mí lo más valioso es que esta gente, como habla ahora, hablaba así hace 6, 7 años atrás, cuando era muy difícil hablar así hace 6, 7 años atrás sin que te acusaran de algo, que te habías vendido, que te hacías el juego a la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Se movió el banco, está Sole Vázquez en la operación técnica, le agradecemos que esté en la operación técnica y le pedimos que nos ponga algún tema musical. Se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. El día de mañana va a haber un paro general de Cetera, lo cual es nacional, así que mañana seguramente los chicos no van a tener clases, supongo que van a adherir casi todos los, no solo Cetera en la Ciudad de Buenos Aires, sino el resto de los gremios, ADEMIS y demás. Este paro es por la situación que están viviendo los docentes en Chubut, que es la misma que están viviendo sectores estatales. Una situación que no cobran sueldos. Hubo antes de las elecciones Mariano Arcioni, el gobernador, para ganar las elecciones, este hombre que está con Alberto Fernández y que estaba con Massa y que ahora está en el frente de todos, prometió aumentos salariales y cuando lo votaron, después le dijo que no tenía plata para dar los aumentos salariales. Y eso es lo que está pasando y por eso Chubut está en crisis. Primero vamos a escuchar una docente, porque el día viernes estuvieron acá haciendo una denuncia en el obelisco. Es muy chiquito, escúchenlo, que después les quiero leer una carta que nos manda un oyente que tenemos en Chubut. Yo digo un oyente calificado porque realmente siempre nos pasa muy buena información. Él vive en Comodoro Rivadavia, Horacio Ducateu se llama. Antes escuchamos esta docente en el obelisco el día viernes. En Chubut llevamos atravesando un conflicto profundo, una crisis producto del endeudamiento, de haber firmado el pacto fiscal. Estamos atravesando más de 40 días de paro, no estamos contando con la obra social, estamos cobrando de manera escalonada. Ayer la provincia emitió bonos para poder pagar el tercer rango. Desconocemos cuándo vamos a cobrar el mes de agosto. Y esta actividad de acá es para exigirle a la Cetera que llame a un paro nacional activo de por lo menos 36 horas y un plan de lucha para que el conflicto de Chubut se visibilice a nivel nacional, se nacionalice, y también un llamado a la CGT, porque estamos siendo afectados el conjunto de los y las trabajadoras, que el día después de las PASO nuestro salario sea licuado en un 40%. Bueno, acá escuchábamos, vino una delegación de docentes que estuvo acá en el obelisco haciendo la denuncia. Horacio Ducateu nos mandó la semana pasada, después del programa, una carta explicando, dice así: a propósito del no pago de los salarios a docentes y estatales en general. Este es un informe de la AFIP que circula entre la prensa de Comodoro Rivadavia sobre el actual director de YPF por Chubut, el señor Néstor Di Pierro, ex intendente de Comodoro Rivadavia. Vive en un cante del Tigre con su actual mujer, que es la hija del fiscal federal Norberto Béliver, que firmó el desalojo de los docentes de la Ruta Nacional número 3. Se dice que Di Pierro está detrás de la desestabilización de Chubut. Hace un par de años cobraba 500.000 pesos por su cargo de director de YPF. A valores de hoy habría que ver cuánto está cobrando. La causa en la Justicia Federal de Comodoro a cargo de Eva Parcio lleva varios años y está virtualmente congelada pese a las numerosas pruebas de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación al Estado. Su suegro, el fiscal federal Béliver, se excusó por razones obvias. Y bueno, ahí nos saluda por el programa. Esto es un caso de corrupción y esto es lo que pasa en estos lugares, ¿no? La corrupción que hay es una corrupción muy grande, y como para sostener la corrupción, lo que uno ve es que hacen los acuerdos políticos que sea con tal de ganar, de mantenerse en el cargo. Después dicen que van a hacer determinadas cosas y no las hacen porque son lugares en donde, como bien lo dice acá Horacio Ducateu, se va el dinero por otros andariveles. Y lamentablemente esto que pasa en Chubut es lo que ha pasado en el país durante muchos años, es lo que está pasando también en el país, y ese es uno de los problemas que tenemos, que es se minimizan a veces estos temas, pero realmente son temas muy, muy importantes que habría que tener siempre en la agenda, ¿no? Como el tema de la corrupción. Bueno, hoy nos enteramos a la mañana que una patota de petroleros fue a desalojar una parte de una ruta. Yo ahí me llegaron también por otros medios videos en donde desalojaban a docentes y estatales que estaban cortando la ruta. En este caso, el que andaba ahí, el secretario general de petroleros, y andaba ahí. Acá ya en los últimos minutos del programa, bueno, yo les cuento a los oyentes, siempre cuento acá cuando vengo, antes de venir acá me doy una vuelta, una recorrida por, en estos días, no lo hago siempre, por el barrio, para ver qué pasa en los supermercados, cuánto han aumentado los precios, qué pasa en los supermercados chinos de cercanía, y uno ve un precio, la misma cosa la puede ver hasta 50 pesos de diferencia. Pero entonces queríamos consultarlo a Miguel Ángel Calvete, del presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, si al final sirvió para algo esto de sacar el IVA hasta diciembre. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos, muy amable. No, por favor. De hoy, veo esto, estoy viendo esto en los últimos días, que se ha profundizado. Es decir, diferentes precios, iguales productos con precios muy diferentes. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una distorsión muy, muy grande de precios sobre mismos artículos, incluso en mismas cadenas de supermercados, donde el producto tiene diferencias de entre 15% y 20%. Imaginémonos, obviamente en distintos puntos de venta la gente tiene una falta total de referencia, ¿no? Calvete, sí. Se escucha muy, muy mal. A ver si... ¿Ahora me escuchas mejor? A ver, sí. ¿Ahora? Ahora te escucho mejor. Te decía que hay una distorsión de precios muy grande, incluso en la misma cadena de supermercados, podés encontrar que se excede en 20-25%. No se escucha, se escucha muy mal. A ver, vamos a tratar de reponer la comunicación, a ver. ahí se corta. No, se escuchaba muy mal. Hoy estaba viendo eso. Algunos temas, el tema de la carne, por ejemplo. Un kilo de vacío en un supermercado sale 220 pesos el kilo, en otro lugar 240 y pico pesos, y en otro lugar 330 pesos. Es decir, por dos cuadras de diferencia, la misma carne, novillito, ternera. Y esto era, digo, bueno, lo vamos a consultar a Calvete, que siempre tan amablemente nos responde. A ver si ahora... ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora te escucho bien, ahora sí. Perfecto. Te decía que hay una muy fuerte distorsión de precios, obviamente después de la devaluación posterior a las PASO, que generó una disparada de precios en las nuevas listas, que fueron entre un 12 y un 18% prácticamente en todos los productos. Y en el caso de los que están más ligados a commodities, llegaron hasta entre 25 y 30% de aumento. El gobierno, de forma un poco presurosa, mediante el DNU del presidente, sacó una serie de medidas, entre las cuales el IVA, la quita del IVA, tendría que retrotraer los precios previos a los resultados previos a las PASO. En el mejor de los casos hubo un empate de precios, para ser gráfico, donde la mayoría de los valores de estos productos que estaban con IVA desajeado estaban entre un 2% o un 3% más que el valor previo a las elecciones, es decir, los listados previos al 11 de agosto. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Cometieron un error bastante fuerte en el sentido, básicamente por impericia, dado que en el DNU lo que decían era que el único exentos de pagar IVA era el consumidor final. Pero ¿qué ocurre? La industria le cobra el IVA al mayorista o al distribuidor, sí. El distribuidor le cobra el IVA al punto de venta, siempre un 21%, y el punto de venta tiene que tomar ese 21% como crédito fiscal. Pero ese 21% se puede acreditar entre 60 y 120 días, razón por la cual hoy, con las tasas que hay y el costo del dinero que supera el 8% mensual, es ingenuo pensar que el punto de venta no lo cargue al precio del producto. Razón por la cual, bueno, ahí encontramos que, lógicamente, no hubo un aumento y una inflación indirecta por impericia de la Secretaría de Comercio que se aplicó a la mayoría de los productos. Uh-huh. Entonces, en lo que aparentemente iba a ser una medida que beneficiara a los consumidores, resultó ser una medida inflacionaria, por un lado, y por otro lado, en muchos casos, una suerte de rentabilidad adicional a muchos pícaros que están en la cadena de comercialización, ¿no? Uh-huh. Ahora, Miguel Ángel, en la cadena el IVA se saca solo al consumidor final, es decir, porque, por ejemplo, el pan que tiene harina, le sacaron el IVA a la harina, ¿se le saca el IVA a la harina que se usa para el pan o no? Bueno, en realidad debería ser así, no se hizo. Nosotros desde Indecom, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, lo que propusimos es que se saque desde el origen, porque era la única forma de que sea trazabilizable. Claro. Y que se haga un listado taxativo, un listado de 1.000 o 1.500 productos básicos, donde el consumidor esté al tanto y sepa cuáles son esos productos. Uh-huh. Porque en este escenario de distorsión de precios, uno puede encontrar carteles que digan este producto tiene un 0% de IVA o no tiene IVA, uh-huh. Pero en realidad la distorsión de precios es decir, encontrás 25 y 30 puntos entre un producto y otro producto, la gente no sabe que hasta dónde hubo quita de IVA o hasta dónde no, o hasta dónde hay especulaciones, hasta dónde no. Uh-huh. Razón por la cual hay dos alternativas, o sacarlo directamente desde el origen, desde la industria, claro, a toda la cadena de valor y a toda la cadena de comercialización, o bien directamente por reintegro por tarjeta de débito, de crédito, tarjetas de ANSES, beneficiarios de planes, beneficiarios de aguache, obviamente aquellos que tienen cuentas sueldos, que esto también estimularía incluso a la bancarización. Argentina es el país con menor bancarización de la región, ¿no? Claro. Ahora, ¿a qué se debe la tan grande la distorsión de precios? Yo recién hablaba que de una carnicería a un supermercado, el mismo corte de carne, de lo mismo, novillo, corte vacío estaba en un lugar 220 pesos y en el más caro 330 pesos. ¿A qué se debe eso, a esa distorsión? Bueno, esa distorsión es básicamente en parte la especulación, en parte a lo que conocemos como inflación, que es la inflación ficticia que se genera básicamente por expectativa, sí. Y al no haber un marco de expectativa clara, más allá de este periodo preelectoral, hace que muchos comerciantes, previendo un valor de reposición superior, remarquen indiscriminadamente, ¿no? ¿Vos pensás que ya está tomado en las grandes distribuidoras, en los grandes fabricantes de alimentos, ya está tomado un IVA alrededor de 70 pesos? ¿O un dólar? Decías, alrededor de 70 pesos, digo, porque hemos visto que los precios han avanzado igual que el dólar o más, y en algunos productos que no tienen absolutamente nada, ¿no? Salvo que sean, que puedan ser commodities, pero hay productos, qué sé yo, las galletitas, sí, todos, por ejemplo. Pero todos en mayor o menor medida tienen una relación directa o indirecta con el commodity, y cierto grado de traslación hay. En algunos casos lineal, cuando es la harina o el aceite, o derivados, y en otros casos más indirecto. Uh-huh. Los precios, todavía la inflación, obviamente vamos a tener un mes, una inflación de agosto que va a superar el 4,4%, sí. Y una inflación de septiembre que está alrededor del 5,2%. Sí. Esa es la proyección que tenemos nosotros de Indecom, que nos va a dar entre un 52% y un 55% anualizado, y un 58% o un 60% en lo que es canasta básica. Uh-huh. Todavía queda por trasladar parte del impacto devaluatorio y obviamente de inflación. No nos olvidemos que en el caso de los combustibles todavía siguen desregulados y han hecho una suerte de acuerdo vía subsidios a las estaciones de servicio para que se pueda mantener el precio, pero es algo muy muy todavía embrionario y no muy claro. Uh-huh. Está claro. Miguel Ángel Calvete, muchas gracias por esta comunicación, fuiste muy amable. No, gracias a ustedes y disculpen los ruidos. Todo Adiós. Bien, gracias, muy Adiós. Amable. Bueno, ahí escuchábamos Miguel Ángel Calvete. A veces hay comerciantes que están más cerca de ser delincuentes que de ser comerciantes, ¿no? Y hay grupos monopólicos que realmente hablan y sobre la pobreza y demás, ahí en los cenáculos esos de los grandes empresarios, cosas que no se explican. Un ejemplo, el de Casancrem, y doy la marca, salía hace 10 días atrás 130 pesos, sale 165 pesos. 23%. Tiene un potecito, pues vamos a ponerle que, porque es plástico, es lo que tiene valor el plástico, estamos cartelizado, hay tres o cuatro distribuidoras. El día que lo denunció Lavagna eso, en la época que él era ministro del kirchnerismo, al otro día se fue. Denunció que el plástico estaba cartelizado y se fue, y por supuesto siguió cartelizado. Hoy vos vas a comprar el plástico que quieras, lo pagas a precio dólar y aumenta a su vez en dólares. Pero tiene algo que sale centavos. Después lo que hay adentro es leche de vacas argentinas y mano de obra argentina. Es inexplicable. La verdad que lo de los precios, lo de los monopolios con los precios, y esto que un carnicero venda la carne a 330 pesos y que otro la pueda vender a 220, no es que el de 220 pierde plata, ¿eh? Es que el de 330, bueno, tiene esta expectativa. Camilo, mirá, buenas, tenés unos minutos, que invítame algo rápido antes de venir la semana que viene. Algo... No, está muy bien, igual mucha información con lo que es el país hoy en día. Cada vez queda menos tiempo tal vez para tener una, nada, un momento de relajación o de entretenimiento, ¿no? Va, depende de cómo se lo mira. ¿Cómo andas de salud también antes de...? Mucho mejor. ¿Estás mejor? Mejor, mejor, sí, uh-huh. Sí, sí. Sí, porque he estado con fiebre. Ahora no tenés fiebre, garganta, ¿no? Garganta, esas cosas. Sí, estaba medio embroncado porque la última vez que tuve placas me dieron un antibiótico. Una anécdota, ¿no? Hace 2 años ya. Veo a la guardia, me dan un antibiótico. El antibiótico me rompió el cuerpo. Me comí un filé de merluza y me dio un brote alérgico, estaba todo rojo. Pero bueno, nada, bueno, anécdotas. No, ahora no tomé nada, por suerte. No me automediqué, nada de eso. Bueno. Todo miel, tecito con limón. Quiere decir que la semana que viene vamos a venir con todo. ¿Qué? Sí, hoy vengo a media máquina. Dame algo porque venís a media máquina. ¿Querés que yo te invite alguna cosa vos? Dale, invítame algo. ¿Querés que te invite? Si me recupero para el fin, ¿qué puedo hacer? Mira, después te voy a invitar a que tomes este... ¿cómo es? Mira, te voy a invitar a ver qué cosas podés hacer, algo que hagas gratis. Sí, sí, es bueno, gratis mejor. Se me fue. Mira, mañana 5. Sí. Bueno, pero tenés que ir ya y meterte en internet, ¿eh? Sí. Te vas al CCK uh-huh. a las 20 horas. Pero metete sí. antes en internet y reservá las entradas. Camino a los 100 años de Astor, Astor Piazzolla. Mirá. Es un homenaje que le hace la Sinfónica de Buenos Aires. Mirá vos. ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy interesante. ¿Vas ahí? Interesante, Piazzolla. ¿Es tango o no es tango Piazzolla al final? Es tango, es tango. No, ese debate era un debate nuestro, eso. Así que era un debate... Estaba viendo que hoy me había llegado algo del Teatro San Martín que había. Ah, esta película española, el documental, algo del silencio, que es sobre la Guerra Civil Española. Oh, interesante. No me acuerdo ahora, no me acuerdo bien el nombre. Me había llegado una invitación. A ver, espera, el silencio de otros, ¿viste? Mira, te invito yo. Hoy, estás así medio enfermo, mira. El silencio de otro, de Almudena Carracedo y Robert Baar, producida por Pedro Almodóvar, estreno exclusivo en la sala Leopoldo Lugones. La Lugones, sí. A partir de mañana, jueves 5 de septiembre, en el Complejo Teatral de Buenos Aires. ¿Eh? El silencio de los otros. Excelente. Está para verla. Las localidades pueden ser adquiridas personalmente, dice hasta 6 días antes de, con 6 días de anticipación. En las boleterías ubicadas en el Teatro San Martín, el precio de las localidades es de 60 pesos, estudiantes y jubilados, 30 pesos. Un regalo. ¿Qué está? ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Eh? Sí, la Lugones siempre tiene algunos festivales, me sale, no es festival, estoy dopado. ¿Cómo te estoy salvando? No, siempre tiene. No, yo tenía algo preparado también para que. Sí, miren, ya sé en la que casa. Tenía, pero era largo, entonces lo pasamos para la semana que viene. Sí. El 7 de septiembre, escucho, sí. 19 horas, en el Parque Centenario, la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires. Mirá. También ir temprano porque no hay localidad. Presentá lo que vas a hacer la semana que viene y les pedimos a todos los que siguen a Camilo, que son muchos y muchas. Sí. Y muches. Sí, también. Y no, no asumamos género. Bueno, le decimos que la semana que viene venís con todo, ¿no? Sí, por supuesto. La semana que viene vengo con todo. Vamos a, así como estuvimos metiendo con algunos géneros, también los vamos a poner un poco de historia del cine y cómo fue evolucionando con el tiempo, pero a través de algunos artistas por ahí divertidos, simpáticos y que van a encontrar material gratis muy fácilmente. El primero va a ser Buster Keaton. Buster Keaton. Nos vamos a meter ya año del 1915 al 1930, todo lo que era cine, cine silente, todo, hasta entonces, con tranquilamente uno de los mejores comediantes de la época. Uh-huh. Yo personalmente me gusta un poquito más que Chaplin. Chaplin siempre tuvo tuvo mucho más contenido ideológico en sus películas, pero bueno. Te hizo mal la fiebre. Buster Keaton mejor que Chaplin. Para mí sí. No. Son distintos. Y me encantaría agarrar y poner 2 fotogramas de cada uno y decir, mirá cómo ante la misma situación, cómo actúa cada uno. Pero bueno. difícil. Pero Chaplin, aparte de que te divertís mucho, tiene también un contenido social, bueno, esos tiempos modernos. Bueno, Chaplin justamente era muy muy notoria toda su ideología y la plasmaba muy bien a través de las películas que hacía. En la mayoría que tienen una intención y un contenido social muy muy marcado. Buster Keaton, 4 de cada 5 películas del tipo tenías al petizo medio torpe que quería enamorar a la chica, ¿no? Pero voy a dar el porqué de por qué prefiero, por qué me gusta más uno por sobre el otro. Bueno, Camilo, te agradezco. En 10 segundos no llego. No, recupérate, vení la semana que viene con todo. Agradecemos a todos, agradecemos a los que nos mandan a veces mensajes después que termina el programa. O llegan diferido, por ahí llegan diferido. Y bueno, a veces cuando son temas importantes y son de felicitaciones, esas cosas, pero cuando son temas importantes, hacemos lo que hicimos hoy, que sacamos leímos la carta que nos había mandado un oyente de Chubut. Gracias. Quédese, viene algo con R, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.